recordamos a nuestras madres, hermanas y hermanos que han partido. Por todos ellos, presente, ahora y siempre. Un nuevo jueves de represión a la marcha de los jubilados. Un nuevo jueves donde se demuestra que el objetivo es que el plan entre como sea, y el como sea significa gases y persecución. No nos olvidemos que hace poco salió un artículo donde hablaba que en la gendarmería se estaban haciendo movimientos antisubversivos. El plan que votaron con el Fondo Monetario Internacional plantea meter mano en las cajas de jubilaciones, y la única manera que tienen es a través de la represión. Y la única manera que conocemos y que sabemos que tenemos los trabajadores es con la movilización, que cada día se haga mayor, que cada día haya más acompañamiento y que la unidad prime para terminar con este plan de hambre y persecución. Compañeros, hoy se cumplen 110 años del genocidio al pueblo armenio. Es una fecha que nos tiene que interpelar a todos y que tenemos que seguir pidiendo justicia para que Turquía pague por ese genocidio. Va a haber muchas actividades en el día de hoy, precisamente ya se comenzaron a realizar, y hoy a las 19 horas hay una marcha a la residencia del embajador de Turquía. Se concentrarán en la Facultad de Derecho para continuar a la embajada turca. Y el sábado 26, en la Plaza Armenia, a las 15:30, Armenia y Costa Rica, una jornada por los derechos humanos. Justamente con eso, el día 28, a las 19 horas, habrá un acto cívico en el Teatro Avenida. Por todo esto, por todas las actividades, acompañamos al pueblo armenio en búsqueda de la justicia que tantos años ha sido negada y sigue postergada. Le doy la palabra a Mirta. También decir que el pueblo, que el gobierno turco también es responsable, cómplice del genocidio actual contra Gaza, contra Palestina. Son cómplices, como muchos de estos gobiernos, de este genocidio que hoy se perpetra, siendo coherentes con su forma de actuar frente a quien piensa diferente, ¿no? Su respuesta siempre ha sido el genocidio. Queremos anunciar que mañana hay una actividad que se llama Recorrido de la Memoria, el sábado, yo sé, como si fuera viernes, que es un homenaje a Gustavo Cortiñas, el hijo de Norita, nuestra querida Norita, en el aniversario de su secuestro por el terrorismo de Estado, que ocurrió en la estación de Castelar el 15 de abril de 1977. Así que comienza ese recorrido de la memoria a las 16:30 en Lobos y Alem, en Castelar. Se concentra para comenzar el recorrido a las 17, a las 17:15 en Sarmiento y Lobos, un mural, y a las 18 en Los Incas y Timbúes, donde se va a instalar la placa en la estación Nora Cortiñas. En las 19, intervenciones artísticas, y a las 20 termina la actividad. Así que están todos, todas, todos invitados a participar de este recorrido de la memoria en homenaje a Gustavo. Bueno, tenemos que hacer una denuncia, compañeros. El lunes 21, el Centro Cultural, que se encuentra en La Plata, Olga Vázquez, fue incendiado. Sufrieron en el primer piso, donde funciona el taller textil, baños y el aula de talleristas. Fue intencional. Por suerte, nadie resultó herido. El Olga es un espacio recuperado y autogestivo. Por eso tiene importancia, compañeros, que esto vuelva a estar en pie y lograr la mayor colaboración de todo el mundo para que se pueda volver a instalar esto. Y repudiamos no solamente este hecho y todos los atentados que ha tenido previamente para evitar la organización y la solidaridad de nuestro pueblo. Para poder reconstruir el primer piso y hacerlo habitable, se necesitan donaciones. Lo que están pidiendo los compañeros es que puedan acercarse o llevar esas donaciones para poder trabajar entre todos y hacer una nueva reconstrucción de lo que se perdió a través del incendio. Así que, compañeros, desde este lugar, toda nuestra solidaridad y el acompañamiento a los compañeros del Centro Cultural Olga Vázquez. Bueno, acá un compa, Alejandro, se nos acercó queriendo leer un poema, así que le vamos a dar el espacio para que lo atenga. Primer poema de Los Pequeños Cantos, Alejandra Pizarnik. Nadie me conoce, yo hablo la noche. Nadie me conoce, yo hablo mi cuerpo. Nadie me conoce, yo hablo la lluvia. Nadie me conoce, yo hablo los muertos. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, también queremos anunciar que la semana que viene, mañana está la presentación del... Ahí está, Rodri. Hola, mañana a las 5 de la tarde en el Teatro Tornavías de la Universidad de San Martín, Francia, y 25 de mayo vamos a estar presentando este libro, Mirta, un siglo de dignidad, en homenaje a la querida Mirta Balavalle. Una manera de rescatar su propio legado, que lo tenemos que tomar. Va a estar presente también acá Elia, y bueno, va a haber un montón de gente, para no olvidar que seguimos buscando a Camila o a Ernesto. Seguimos buscando eso. Los esperamos a todos entonces mañana a las 5 de la tarde en la Universidad de San Martín. Bueno, queremos también recordar, este mes de abril termina con un día fundamental, que es el día que las madres comenzaron su ronda en esta plaza, 30 de abril. Y como todos los años, desde hermanas, hermanos y compañeros, compañeras de la ronda, vamos a hacer el homenaje que hacemos todos los años. Así que el miércoles que viene, además de que vamos a estar el jueves, como todos los jueves, pero esta semana que viene estaremos dos días, el miércoles 30 de abril a las 15 horas, es un acto que haremos entre 15 y 17 horas, lo haremos si es posible, si ya hemos pedido los... hemos hecho los papeles pertinentes para poder hacerlo en el lugar donde se originó la ronda, que fue alrededor del monumento a Belgrano. Así que estaremos el miércoles a las 15, los invitamos, los esperamos para rodear y homenajear a nuestras madres, que nos enseñaron a partir de ese día un gran camino de resistencia. Bueno, damos la palabra a la compañera Camila, que nos tiene que dar una denuncia, hacer una denuncia de lo que está pasando en Tucumán. Hola, les quería comentar que en Tucumán hay un grupo de jóvenes que son del centro de estudiantes, y se reúnen y ellos organizan así cosas. Por ejemplo, la semana pasada fue del peluqueros, que podían ir a un barrio a cortarle el pelo a chicos que de escasos recursos. Bueno, resulta que de esa manera ellos siempre se juntan, y luego de que hacen esa jornada se reúnen en la casa de alguno de los chicos a hacer algo. Y bueno, esta semana pasada lo que pasó fue que la policía entró sin ningún autorización ni nada a la casa de uno de los chicos, a donde estos chicos estaban, y bueno, los detuvieron, los golpearon. El dueño de la casa, el chico mayor, se estuvo detenido dos días en una comisaría y luego recién después lo... Pero, bueno, no sé, lo que creo yo, que Jaldo debe tener miedo de que los chicos comiencen a pensar de otra cosa y entonces los atacan antes de que puedan reaccionar de otra manera. Bueno, nada, eso quería decir. Compa, también informar que mañana a las 18 horas hay una concentración frente a la Embajada de Estados Unidos. Es una acción internacional en repudio al genocidio en Palestina, en Gaza. Así que, bueno, 18 horas mañana en la Embajada de Estados Unidos, que ahí queda ahí por Plaza Italia. Bueno, y hablando de este tema, en la legislatura mañana, en el Congreso mañana va a haber una intervención con el tema Marina Yassi, así como también había otro compañero del MST que había sido penalizado, en este caso también Marina Yassi, por decir lo que está pasando en este momento en Palestina y el genocidio que se está cometiendo. Le doy la palabra a la compañera que nos va a hacer una denuncia. Sí, quiero denunciar que una pareja de compañeras lesbianas que fueron atacadas en su misma casa por la espalda, es un departamento antiguo, y por las escaleras, por dos vecinos que viven en el mismo piso que ellas, y con cuchillos, con palos, por ser lesbianas, por odio lesbo a lesbianas, y tuvieron heridas en el brazo, la golpearon la cabeza, en la cara, en todas partes, hicieron la denuncia y la justicia los dejó en libertad, puso lesiones leves con algo de cultura del odio. Entonces se está viviendo lo siniestro de que estar, hicieron una consigna, pero sabemos también que muchas consignas también tienen odio y tienen terrorismo sexual como terrorismo de Estado. Así que están muy mal estas compañeras, están luchando, están queriendo defenderse, y por eso mismo no habrán podido a lo mejor venir hoy, pero quiero leerle una parte cortita, cómo termina algo que se relaciona con todo lo que estuvimos viendo hoy de las convocatorias, que dice: las víctimas estamos presas, éramos libres, ahora la violencia está estatizada y los estúpidos machistas, misógenos y homofóbicos que queremos extinguir están en acecho. Siento dolor también por las personas que entregaron su vida luchando por nuestra libertad. En un tic podemos perder la vida. Vemos que siguen estos monstruos y nos persiguen. Me siento acechada y invisible. Deseo vida, amor, salud, y que entre todas, todos, armemos un refugio. Esto recién empieza. Merecemos espacio, merecemos respeto y libertad. La jaula es para los violentos y abusadores. Sin embargo, estamos en el mundo al revés. Gracias, Raquel. ¿De dónde son las compañeras? Las compañeras son del barrio de Once. De acá, del barrio de Once. Lo que le hicieron ellos, la de... Dale, dale. Le damos la palabra a Adriana, que nos va a leer los recordatorios de todos los jueves. Hola, buenas tardes. Bueno, como todos los jueves, los recordatorios y la presencia de Mirta en ellos. Luis Eduardo Laporte, tus hermanos que te buscan y te encuentran, que te extrañan y te tienen, que te lloran y te ríen, en cada lucha, en cada reclamo, en cada trabajador, quieren recordarte hoy en el 20 aniversario de tu desaparición. Hasta la victoria siempre, Luis. María, Esteban, Miguel, Gabriel y Valeria. 16 de agosto de 1977, 16 de agosto de 1997. Luis Eduardo Laporte, presente, ahora y siempre. Ambrosio De Marco, Patricia Del Orto, 5 de noviembre de 1976, 5 de noviembre 2001. Son una ausencia que se vuelve a la vez profunda y presente. Son un vacío que llena de ganas. Son una voz que no grita, hablan despacito, al oído, que acompaña y que guía. Mariana, publicado el 5 de noviembre de 2001. Ambrosio De Marco y Patricia Del Orto, presentes, ahora y siempre. Gracias, Adriana. Bueno, Elia. Lo que vos quieras. Espera que buscamos la letra. Un besito para mí. Bueno, si no sabes crecer, un besito para mí. No. Bueno. El día no se presta, pero nosotros sí nos prestamos. Así que a cantar y fuerte y pedir por los 30.000 desaparecidos presentes, ahora y siempre. Cueste lo que cueste y con que estemos más, los venideros también van a seguir bien. Porque fue un genocidio. Aunque no lo quieran reconocer, va, no lo quieran, no. No les importa. Esa es la verdadera palabra. Porque pueden, uno puede no interesarle, pero no, a ellos directamente. ¿Está? Sí. Sí, sí, están orientando para que el sonido salga mejor. Bueno, a ver qué quieren cantar. ¿Resistiré? Sí. ¡Arriba entonces! ¡Vamos! Canciones, ¿resistiré o resistiré? Según él. ¡Dale! ¿Y? ¡Empiecen! De vuelta, por favor. Como decía mi mamá, que era sana, ya vendrán tiempos mejores. O la J no la pronuncia. Ya vendrán tiempos mejores y tendrás tu permanente, tu colonia pela fina diariamente. Eso es lo que siempre decía mi mamá. ¿Empezamos? Dale. Bueno, pero fuerte. Resistiré. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. ¡Resistiré! Me volveré de hierro para endurecer la piel. cara de impresión. Gracias, Chiqui. Pedimos por los 30.000, pero fuerte. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Seremos! Porque tienen cagazo y que sepamos toda la verdad. Allí donde están las cosas. Pero... Hay una confusión, porque la semana que viene, el miércoles 30, a las 15 horas, nos encontramos acá para dar el abrazo a las madres. Recuerden que el 30 de abril del 77 fue su primera ronda, y ahí es el camino que iniciaron, que continúan al día de hoy. Entre todos queremos abrazarlas, por eso los llamamos a participar el miércoles 30 en el Monumento a Belgrano, o no Monumento a Belgrano si podemos, porque está vallado, ¿se dan cuenta? Igual vamos a estar acá, nos vamos a dar cuenta. Y el primero de mayo haremos la ronda como todos los jueves. A las 15 horas. De 15 a 17. Chau, chicos.